grieta que dejas en el cuerpo, cada trozo de piel que se quemó. Cada vez que despierto, entre el canto y la oscuridad que se aloja en mí. Cada vez que me embarco en largo vuelo, cada vez que me alejo a contemplar, más desiertos encuentro, más desiertos su oscuridad alojando en mí. Algo me sostiene y me impulsa a sonreír a pesar de todo. Yo sigo aquí. Yo sigo aquí. Otra vez conversando con desvelo, otra vez añorando soledad, y el señor desconcierto que se acerca en la oscuridad y se aloja en ti. Algo te sostiene y te impulsa a sonreír, a pesar de todo sigues aquí. Con el peso del tiempo el ala en vuelo se hace tan menos ágil al volar, pero sigue en mi sueño habitando la libertad que se aloja en ti. Algo te sostiene y te impulsa a sonreír, a pesar de todo sigues aquí. Algo me sostiene y me impulsa a sonreír, a pesar de todo. Yo sigo aquí. Yo sigo aquí. Y sigo allí. Y sigo aquí.